Yeta wela njina kata ila mayo wane Kaminu kumwitu kumbala mayo we Kaminu kumwitu kumbala mayo we Kuno tukaria tachile mbana kumbi mayo wane Kuno tukaria tachile mbana kumbi mayo wane Mayo ane walilo chani, mayo anu talilo, na mayo